En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado, para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Kiladanakas, Kamisaraki, Huyaki, Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Guerreros del Arco Iris en el aire. Les pedimos disculpas, no tuvimos el miércoles pasado, pero ahora estamos aquí al tiro del cañón con un programa muy especial que vamos a comenzar con mucha música hoy día, mucha música, pero dedicado a las mamitas. Hoy día es el Día de las Madres, así que a todas las mamitas que nos siguen a través del programa, un caluroso y afectuoso saludo, y a todas las que se suman hoy día también, que ojalá que estén todos a esta hora estén con sus hijos agasajándola en una oncecita por ahí y nosotros haciéndole compañía desde aquí. En los controles y la producción musical está mi compañero, el Gilata Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Buenas noches a todos. Bien, Vicente. Muy bien, gracias. En un día muy especial hoy día también nosotros queremos dedicarle a la primera madre, que es nuestra madre tierra. Por lo tanto, a nuestra Pachamama va esto, porque en realidad ella es la que nos cobija, ¿cierto? Así que. Y va a estar una programación, Sebastián, hecha por puras mujeres. Mira tú. Así que muy interesante, vamos a tener harta música de hartas mujeres, casi la mayoría de ellas son mamás, así que doble mérito, y son nacionales, son de acá de Chile, así que estamos muy contentos con algunos invitados también del Perú y un invitado de Bolivia que también tenemos esta noche. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar, pero vamos a comenzar de una manera bien especial, como les dije. Nuestra madre tierra, en este mes que es el mes del mar, otra de las cosas tan hermosas que tenemos como chilenos, hoy día es un día especial, por cierto, las mamás de todos nosotros, de las que partieron, de las que no están con nosotros, que muchas las anhelamos, cada día que pasa en estos días, uno como que recuerda momentos que ha vivido con su mamá, ¿cierto? Bueno, para ella está dirigido el programa, pero lo vamos a hacer de una manera especial, les dije, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar a la agrupación Cantati con un tema que lleva como nombre Cantati. Así llegamos, con la humildad del indio y la fuerza del sol, descendiente directo del Tahuantinsuyo y Ayayala, de la América Negra, de la América India, de la América mestiza, marginal, discriminada, del canto humilde de las chozas, de las manos que siembran los surcos, de las culturas que nos cansa la memoria. De ahí nace otro canto, desde la tierra, desde el norte, del corazón de la indignidad. Y para cantarle al pueblo nace Cantati, buscando nuestras raíces, cantando la esperanza y luchando por nuestra identidad y con la fuerza del sol. ¡Jayaya! ¡Jayaya! Bueno, ahí comenzábamos con esta poesía que de alguna u otra manera nos interpreta lo que es nuestro programa, ¿cierto? Dedicado a la Madre Tierra, a la Ñuque Mapu, a nuestra Pachamama. Bueno, obviamente que ella es nuestra madre, nos cobija, nos cuida, también a veces nos remece con su naturaleza y, bueno, somos tan insignificantes frente a ella, pero a veces nos hacemos tan poderosos con ella, creyéndonos dueños de ella, diciendo yo tengo tantos terrenos. Y si cuando te vais para el otro lado no te lleváis ni siquiera ni un pedazo de tierra. O sea, tantos terrenos. Decía Nicanor Parra, ¿cierto? En alguna alegoría por ahí. El error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros pertenecemos a ella. Y cuando eso lo tengamos claro y cuando eso lo podamos provocar en los colegios, cuando los niños se encuentren con la naturaleza para sentirse parte de ella, bueno, este tiempo ha cambiado, este Pachacuti ha cambiado. Y esa es la tarea de todos los guerreros del arco iris, ¿cierto? De estar ahí con nuestra Pachamama. Y estar ahí también con todas las mamitas. Aprovecho para mandar muchos saludos esta noche a quienes son auditoras nuestras, como la Paulita, que siempre nos sigue desde la sexta región. Para ti, Paula, un feliz día. Y también para aquellos que nos escuchan en otras partes también, ¿cierto? Bueno, especialmente para mi señora, que es mamá, para mis hijas, que también son mamás, bueno, para todas ellas. Y obviamente para todas las guerreras del arco iris, un muy feliz día. Y vamos a partir con una gran voz. La hemos tenido en el programa. Esta vez no la hemos invitado, pues no hemos podido, pero ya va a volver de nuevo. Y nos acompañó con nosotros, estuvo acá con su música, y me refiero a la Carolita, que nos va a entregar junto a los Amautas esta canción que es tan hermosa, que se llama Warmi Taika Mutuña, que habla un poco de lo que es la tierra, de lo que es el sol, de lo que es estas cosas que son tan poderosas y que sirven para poder que nosotros podamos vivir y habitar en esta tierra tan hermosa. Vamos a escuchar Carola y los Amautas. Tantos ríos que brotan de mi alma y que hoy se hacen surco en su dolor. Tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor. Y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Mau Pachamama, Enua, esa soy yo, que en gemidos y agonías, pequeñas y zampoñas y charangos, canta su dolor. Pastizales andinos, con el indio celador. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos, con el indio celador. Soy Majunta Junta, que entre trutruca y cultura. Ese indio que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol. Ese indio balsero y pescador que en su isla acaricia de luz. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos, con el indias del amor. Soy Macumbe Gunda, que entre trutruque y cultrunes pare con tus cerros de amor. Soy Genua, que entre moais y mares amaba de limpio, que sus fuertes manos me hará perdir para volver a amar. Bueno, ahí estaba la Carolita Contreras con el grupo Amautas y esta canción tan hermosa, ¿cierto? Que nos habla de despertar en un llano, en la cordillera, algo que yo he vivido muchas veces y que es hermoso. Despertar, imagínate, encontrarse con los animalitos en las mañanas, poder respirar ese aire puro. Una vida que debiéramos de vivir todos. Nosotros, gracias a Dios, estamos tan cerca de la cordillera que eso nos permite poder de repente salir de acá, y en invierno les recomiendo que lo hagan, pero con manera responsable, obviamente, y suban al cajón. Ojalá no suban todos juntos, que haría colapsado. Pero por lo menos subir cuando puedan en la semana, con mucho cuidado, obviamente. Los que no conocen la ruta, sobre todo. Y respirar un poquito de aire. Les va a hacer muy bien a sus pulmones, a su vida, se los digo. Y poder beber también de esa agüita de ahí arriba, que es tan rica, chiquillos. Y que está llena de minerales, que le hace mucha falta al cuerpo, ¿cierto? Hoy día que vivimos enfrascados en nuestras casas y comiendo también cosas que nos hacen mal a nuestro cuerpo. Así que tenemos que cambiar ese switch, ¿ya? Pero hoy día no los quiero joder con esto, porque me imagino que deben estar tomando once, así que una tortita por ahí, un perlín, qué sé yo. Dele nomás, pues. Hoy día todo pasa ahí con las mamás. Bueno, vamos a escuchar a una agrupación ya muy buena, también la hemos tenido con nosotros. Son ellas de acá, de nuestra zona, son todas profesoras, y aprovecho para mandarle un saludo a todos los profesores y a todo el magisterio, sobre todo a las profesoras, que son también, aparte de ser madres en los colegios, son madres en las casas. Así que doble misión para las profesoras. Un saludo fraternal de acá de los Guerreros del Arcoíris. Y ellas sí, son todas profesoras de música y son la agrupación Nehuen. Y aprovechamos para mandar un saludo a ¿cómo se llama? A nuestra amiga, ya me acuerdo. Sandrita, la Sandrita Geria, que ha estado ahí recuperando, dando la lucha como gran mujer ahí. Nosotros le mandamos todo el Nehuen y todo el Nehuen de ellas esta noche con nosotros y este colibrí. Sí, para mí como está acá, vaya este colibrí. Sí.

Aló, Sergio, ¿cómo estáis, Sergio? ¿Se escucha? Bajito, pero se escucha. Se escucha muy bajo. ¿Ah? Bajito, pero se escucha. ¿Me escuchas? Sí, hombre, sí, te escucho. Fuerte, claro, feliz, pero bajito. Feliz Día de las Madres. Ya. Yeah. ¿Querés que te vaya a romper las flores? Oye. Oye, Vicente. ¿Qué? Busca el boleto Flores para mi madre de Luis Alberto Martínez. Ya, vale. Luis Alberto Martínez, ¿ya? Flores para mi madre. Sí. Ya. Ya. Y un fuerte abrazo para ustedes. Y si no me puedo comunicar, invítame para la radio, hombre. Va. No hay problema, vos. En la otra semana, si estamos vivos, te invitamos para que vengáis a echar el pelo. Eso mismo, dijo el pelado. ¿Para, ¿de quién? ¿De quién? ¿Flores para mi madre? ¿Y cómo es el que canta Flores para mi madre? El cantante, ¿cómo se llama? Luis Alberto Martínez. Ya, aquí, ya. Ya. ¿Ah? Ya. Ya. Ahí está. Hola, vecino. Ya. Oye, Sergio. Ya, un abrazo para el Seba. Ya. Gracias, Sergito. Cuídate. Cuídate mucho. Gracias por llamar y por estar con nosotros. Oye. ¿Qué? Cuando me inviten para los amigos, les voy a llevar un vinito añejo. Vamos a terminar alcohólico contigo. En una de esas los acompaño para que no se curen, po. Ya. Ya, loquito. Que estés bien, compadrito. Chao, amigo mío. Un abrazo fuerte para los dos. Chao, Sergio. Gracias, mi hermano. Cuídate. Qué bueno que pudimos vale, saber Sergio, del Sergio. Cuídate, hermano. Lo estás escuchando. Sí, escúchalo nomás. Están buenos los temas. Oye, el José Acevedo lo fue a ver. Qué bueno. También un saludo al José allá de... del rústico, del llano de Pirque. Cuando vayan a Pirque, vayan a comprar ahí al rústico, le dicen, bueno, que son los guerreros del arcoíris. Bueno, vamos a continuar porque ahora tenemos música de todos los gustos, ¿cierto? Pero podríamos complacer y de inmediato con el bolero, ¿cierto? Sería muy bueno. Este bolero de Luis Alberto Martínez, un cantante que, y además esta canción es muy hermosa porque nos habla un poquito de, yo la escuchaba antes cuando mi mamá la tenía conmigo, y cuando la escuchaba decía yo, pucha, ¿cómo será escucharla después que yo no la tenga? Y me pasaba que cuando yo no la tenía me recordaba mucho de esos momentos vividos con mi madre. Vivimos solos los dos mucho tiempo. Y fue muy hermoso, creo que eso es algo infinito. Se lo digo a todos los hijos que nos escuchan hoy día y que tienen una madre viva, aprovechen la concha. Nada más, vamos a escuchar esta canción que les va a traer de rememoranza. Aquí nos salimos un poquito del plato porque teníamos puras mujeres, pero Sergio quiso poner la palabra masculina al cuento. Oh, que me nada tan sin segundo. Hoy ya he perdido en el mundo las joyas de más valor. Perdí a mi madre, mi amor, ya murió de quien nací, ya murió a quien le di. Tanto desvelo al criarme, hoy debo de lamentar. Mi madre, ay de mí. Salto la muerte traidora sobre mi madre querida. Le fue quitando y quitando los instantes de la vida, más otra madre en el mundo. tierra y el mar profundo. Ya no he de hallar en el mundo a otra madre a quien amar. Las corté al amanecer con lágrimas del rocío. Ellas me dicen: no llores. ¿Cómo no voy a llorar cuando me pongo a pensar la triste tumba que encierra sobre de ti tanta tierra y no poderte besar? Sobre de ti tanta tierra y no poderte besar. Ahí está, en el espacio de Sergio, esta canción tan hermosa elegida por él en un minuto de nuestras vidas, que es, y que además, bueno, no es hoy día, son los 365 días del año, la mamá es todos los días, pero es bueno recordar y detenerse, sobre todo cuando nosotros vivimos una vorágine tan rápida, que cuando nuestras madres parten, nosotros seguimos haciendo nuestras vidas, obviamente, porque así la vida. Pero también tiene que haber minutos para recordar a nuestras madres, porque hicieron mucho sacrificio para criarnos, ¿cierto? Porque pensemos que nuestro país igual ha crecido. Antiguamente estas calles que recorrimos, al menos los puentes altinos, eran calles sin luces, sin pavimento. Pero había algo que hoy día no lo hay, había seguridad. A pesar de toda la oscuridad que había seguridad en esta comuna. Pero bueno, se perdió, como se ha perdido a lo largo de todo Chile, ¿no? Bueno, pero es tarea, pues, tarea de los que van a hacer ahora la constitución. Les vamos a poner la tarea fuerte ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a la musiquita. Hay una canción que yo la quiero dedicar esta noche. Y es para el hijo del Seba y para mi nieto, que es el mismo en el fondo, que es el Nicanor. Catari. Nicanor. ¿Está escuchando, Nicanor? Sí, va a bailarla. Dijo que iba a bailar esta canción. Vacílala. La va a vacilarla completa, dice. Así que yo creo que todos los niños, antes que se acuesten, también la vacilen junto con el Nica y le bailen a las mamitas, ya, o a las abuelitas que tengan cerca, le bailen esta canción. Se llama Guarmisita ahí, con Milena Huarco. El ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar, ay, ay. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes. Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás, mi linda guarmisitay. Esa pollerita roja, roja como una fresa. Fresa era la manera en la que mirabas cada que bailabas una y otra vez. Ese un, dos, tres, ya aprendiste la otra vez. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar, ay, ay. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita. Esa pollerita roja, mira cómo la menea. Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién más enamora. Guarmisita, ay, ay, el sol va a se enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol va a se enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol va a se enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién más enamorar. Enamorar. Sin detenerse, acción. Bueno, ahí estábamos escuchando a Guarmisita, y muy famosa esta niña, además que ganó en el Festival de Viña, ¿cierto? En la parte folclórica. Y bueno, y al Nicanor le encanta, así que ahí estaba bailando, nos mandó un video ahí bailando a pies pelados ahí. Como no ha estado nada resfriado. Oye, eso también, ¿eh? Hay que cuidarse harto. Mire, yo ando un poquito ya obstruido, tengo que tratar de mejorarme porque este fin de semana vamos a hacer un cometido, una ayuda a nuestros amigos del sindicato de la papelera. Ya, porque ellos han cesado sus funciones, los antiguos dirigentes, don Ernesto Muñoz, Rochita y don Carlitos Flores, ya, así que han cesado sus funciones y han quedado otros señores que lo estamos conociendo y que también vienen con una disposición bien grande para ayudar a la comunidad. Quiero hacerlo expreso desde la boca del mismo presidente actual. Que él me tuvo una conversación por teléfono y me dice: nosotros vamos en la misma parada. El sindicato papelero siempre ha estado en lo cultural y en lo deportivo, marcando presencia en nuestra comuna. Así que le damos las gracias por eso y vamos a hacer un cometido. Así que vamos a estar por allá en la cordillera estos días de fin de semana, por ahí. Esperar que la salud acompañe. Bueno, vamos a seguir con la música. Y vamos a seguir con un grupo, les dije que veníamos invitadas, ¿cierto? Tenemos las primeras invitadas, ellas son de Bolivia, ¿ya? Y el grupo se llama el Grupo Femenino de Bolivia, así se llama, Grupo Femenino Bolivia, así se llama. Claro, Grupo Femenino Bolivia. Y el tema es bien trágico también, ¿eh? Despídete. Vamos a escucharlo, ¿eh? Esta noche, Voces Femeninas. si esto sucede algún día, te ruego no andes llorando. Cuando esto ocurra, amor mío, te ruego no desesperes. Recuérdame sonriente, acariciando tu pelo. Quiero decirte al oído que fui feliz a tu lado. Mis labios no te retornen tus besos. ¡Qué triste es esto! ¡No! Es tan terrible. ¡Mamá, no lo dejes! En tu hogar tu llanto. ¡Mamá! ¡Mamá! Para evitar tanta angustia, ¿qué hago, amor mío? Porque este adiós no duela tanto. Porque este adiós no duela tanto. Porque este adiós no duela tanto. A su versión musical, ¿cierto? Esta vez con la agrupación Bolivia, grupo de femenino, ya que, bueno, nos canta esta canción bien trágica en el fondo, pero es parte de la vida también, pues, ¿cierto? Las mamás parten de repente en forma trágica y qué alescono. Bueno, pero como decía por ahí el dicho de un bolero también, haciendo añoranza eso, que una madre siempre vive en el corazón, ¿cierto? ¿No? Imposible poder borrar, sobre todo cuando uno ha tenido una mamá que se la ha jugado toda por uno. Entonces, ¿qué puede tener? Los mejores recuerdos, ¿no? Y para los que la tienen viva, pues, no hay que esperar una fecha, hay que estar siempre ahí. Bueno, yo sé que yo tengo hartos amigos que son muy mamones, quieren mucho a sus mamás, así que hay algunos que son demasiado, sí, pues. No vamos a decir el nombre, pero era de aquí. Era de aquí. Era de los guerreros. El Esteban Villa. Sí, mamá. Bueno, vamos a escuchar ahora. Aquí me va a tener que ayudar el Sebastián porque es complicadísimo el aymara. Pero queremos evocar a una gran mujer. Aquí dice, pero es quechua, mamá. Es quechua. Es quechua, ya. Y claro, lo que dice Patitán es un canto de cuna en los Andes. Mira qué lindo, oye. Yo lo elegí. Se denomina al acto de hacer bailar a los bebés cargándolo en las rodillas, como meciéndolo, como para que se duerman. Claro. Qué bonito. Bueno, yo lo elegí sin querer, pero mira qué importante, porque en estos momentos deben haber muchas mamitas que, bueno, los hijos todavía no la pueden saludar porque son bebés. Pero ellas con el afán de darles cariño. Entonces les vamos a dedicar a todas esas mamitas que están recién siendo mamitas. Les vamos a dedicar esta canción de cuna con Lucía Carpio de Bolivia. Y esta canción que... Ayúdame, ¿cómo se llama? Se llama Guagua Tusinipac Patitán. Patita, patitam, paskanitam patitam, param param patitai, paskanitam patitai, patah patah patitai, patitam patitam, paskanitam patitam, parah parah patitai, paskanitam patitai, patam katam katitai. Patitam patitam, paskanita patitam, patah patah patitai, param param patitai, paskanita patitai, patitam patitam, paskanita patitam, param param patitai, paskanita patitai, patah patah patitai. Chikuikiña, kunanka sayaita yachanaykitia, puririman rinaykitia. Chan papapaj chichipaj, chan awilita pamushampiritawan tantatawan. Chan papapaj chichipaj, chan awilita pamushampiritawan tantatawan. Pescadorita, aguadorita canca, cachelilla cunata, chumpicunata, aguerín cabautei. Qué hermosa canción, ¿cierto? Bueno, describiendo un poco lo que es la mamá lactante, ¿cierto? Esa mamá que hay que a veces por las noches no duerme. Porque la boba está pegada al pecho ahí, ¿cierto? Bueno, también se merecen hoy día un gran saludo todas ellas. Y a través de esta música de Lucía Carpio se las quisimos presentar, ¿ya? En una lengua quichua que nos pertenece también. Es parte de nuestra, de nuestro tahuantinsuyo. No olvidarse nunca de eso, por favor, nunca de eso. Porque somos tan patriotas que nos olvidamos que... la verdad que somos un solo imperio, un solo continente, América Andina, no olvidarse de eso. Bueno, vamos a seguir este viaje, po, ya, ahora desde Bolivia, ya los quedamos ahí dos veces con dos grandes artistas, pero ahora vamos a entregarle una gran artista también, pero ellos son del Perú. Y voy a aprovechar y mandar un saludo a todas nuestras amigas que nos siguen del Perú, especialmente de la familia Barraza, sí, de Trujillo, ya, allá en el Perú. Así que para ella y también para las chiquillas que están acá, a la Karina Barraza, que son amigas peruanas. Así que para ella va todo nuestro cariño, va todas las mamás que habitan en nuestra tierra y que son de nuestro hermano país peruano. Vamos a escucharlas. Se llaman Grupo Andina del Perú y Mis Dolores. Thank you.

gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, ella ni necesita presentación, ¿cierto? Violeta. Con una canción que de alguna u otra manera interpreta todo lo que cada ser humano o cada madre vive, porque cada madre le dará muchas veces gracias a la vida, gracias a la que pudo dar también vida, ¿cierto? A la que pudo tener en, con todos sus dolores, ¿ya? Que es parir, ¿cierto? Bueno, esta noche queremos homenajear a todas esas mujeres a través del programa con música, ya, con buena música, que es lo que hemos estado trayendo ahora. Y bueno, Violeta, les decía, Violeta fue una madre que, según la historia, porque yo no la conocí, no estaba en ese tiempo, pero según la historia cuenta, y mucha gente también cuenta, que se ha ido corriendo la voz, ella estuvo mucho tiempo por estos lados con don Isaías Angulo, aprendió el guitarrón, y que posteriormente pasara a Pirque, seguramente con Chosto, seguramente con Santos, no sé, quizás. ¿Pirque es como la cuna del guitarrón? Sí, bueno, sí. Así se dice. Pues sí, pero don Isaías Angulo, que vivía en el Peñón, sector El Peral, fue uno de los lugares donde la viola llegó junto a Ángel Parra, su hijo. Parece que era un instrumento que se estaba perdiendo un poco, y aquí, no sé, por alguna razón, se mantuvo la tradición del canto a los poetas y a lo adivino. Y el canto a lo divino. Es que, claro, finalmente, que era más, el canto a los poetas es esto. Que el, es más rural. El canto rural a lo humano y el canto a lo divino. Claro, y lo más rural. Es una parte folclórica que la Violeta, de alguna otra manera, y caminó por muchas partes, recopilando vivencias junto a sus hijos. Así que esta noche nos la quisimos separar y la quisimos poner junto a su hija Isabel Parra. Esta noche, ni toda la tierra entera. Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera. Será un poco campo de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas, se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. El don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Ahí está la Isabel Parra, ni toda la tierra entera. Y con eso nos recordaba también a muchas mamás, mamás detenidas, desaparecidas, que hoy día los hijos tampoco tienen dónde ir a dejar una flor. Una. Y madres que buscan a sus hijos también. También madres que sufren por que mueren buscando a sus hijos, que nunca más los encontraron. Entonces también esas madres esta noche también las queremos, les queremos homenajear de alguna otra manera, ¿cierto? Ya, porque, bueno, madres, hay para todos, también las madres de los uniformados, porque también son seres humanos, ya, de los carabineros que han perdido la vida este último tiempo, ahí detrás de todo eso hay una madre también, así. También un saludo especial para todas ellas. Esta noche no hay ni de allá ni de acá, las madres son todas, una sola. Mire, vamos a escuchar a una amiga que es del puerto de Valparaíso, la Pascuala y la Vaca, ¿ya? La Pascualita nos va a entregar un tema con mucha energía, con mucha fuerza. Se llama El Baile del Coyaruna, ¿ya? Vamos a escucharla con esta gran intérprete chilena, porque esta noche han sido puras chilenas, ¿se han dado cuenta? Y con algunos invitados de afuera, porque obvio, siempre tenemos que tener invitadas. Pero esta noche el plato fuerte ha sido nuestras mujeres, en homenaje al Día de la Mamá. Vamos a escuchar entonces a Pascuala y la Vaca, del Puerto de Mis Amores, y el baile del Coyaruna. Resiste. Tengo un mito hace calmo. Tengo un rito que me hace rico. Tengo un baile que me hace santo. Tengo un siku que está bendito. Mi mino minoría, ay, se resiste, resiste. Mi mino minoría, ay, se resiste, resiste. Tengo un mito que me hace calmo. Tengo un rito que me hace rico. Tengo un baile que me hace samba. Tengo un siku que está bendito. Compañera, la Pascualita y la Vaca, el baile del coro, caro, se me olvidó el nombre, difícil el nombre, el Collaruna. Collaruna, oye, sí, bonita música, como el grupo que ella tiene también, con que él toca, ¿cómo se llamaba? El grupo que tiene la Pascualita. Fauna. Fauna. Bueno, claro, que el batero es su esposo, sí, su compañero. Tú nos comentabas de la investigación que han hecho ellos. Claro, que viajaron por la India y, claro, pescaron igual, tienen como la influencia de esa música. Que no sé si callado, pero los indios tienen otra escala, sí. O sea, tienen la escala do, re, mi, fa, sol, pero la tienen como alterada. y hay como dos re, hay como tres dos, ¿cachai? Y al final tienen, no sé, como 18 sonidos diferentes en una escala. Y es un instrumento de cuerdas bien grande así. Eso es, cachado, sí. Es como una calabaza, eso, bueno, ¿cómo se llama eso? No, es una cuestión así bien grande, parecido a una, sí, a una vihuela, claro, una cuestión así. Los locos las tocan, tienen varias cuerdas. Sí. Y tienen todas esas cuerdas. Eso es lo que tocaron, eso es lo que buscaron los Beatles también, por eso. Sí, ¿no? Claro. Sí, de hecho sí. Claro, con como, Ravi Shankar. Ravi Shankar. No, y tienen harta influencia de esos instrumentos. Yo cacho que es la investigación musical más que nada. Porque cuando empezaron, claro, eran aficionados, claro, tenían, cachaban algunas notas, ya, hagamos un tema así, cuatro notas, cinco notas ya, chicos. Y una letra. Y esa hueá pegaba antiguamente, o sea, hizo furor. Pero después los locos fueron aprendiendo cada vez más y profundizando en la música. Y la música a nivel mundial es un ámbito muy vasto, ¿cachai? Nosotros conocemos con suerte una pincelada de lo que es la música a un nivel total, ¿cachai? Porque es universal la música, claro, universal. Claro, claro. Está en todo, po. Y muchos acordes se repiten en diferentes canciones, po. Sí, y en, claro, frecuencias, ¿cachai? Eso, bueno. Es algo que ya como que está todo hecho. Aprovechemos a mandar un saludo a todas las músicos. Entre paréntesis, todas las que han tocado acá, porque todas tocan, ¿eh? Así que son en música, mujeres que tocan instrumentos, eso es. La siguiente invitada, bueno, también tuvo hace un tiempo atrás también en Los Guerreros. Nosotros nos sentimos orgullosos porque no la conocíamos mucho. Después, posteriormente, fuimos conociéndola, su trabajo. Bueno, ella es la señora de José Cebes, me refiero a Elizabeth Morris, que estuvo con nosotros también en Los Guerreros, y esta noche quisimos también, de alguna otra manera, presentarla también en este programa que está hecho a las mamás, porque me imagino que ella también es madre, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar a Elizabeth Morris con una canción que se llama Esperanza y yo. Y aproveché los errores. desconsolada por no tener alimento ni viento que la ayudara. Esperanza no crecía, se le caían las alas. Salí con esperanza, huyendo de la agonía, con la cabeza muy fría y el corazón muy ardiendo, a buscar a quien me diga de qué sirve el sufrimiento y qué le damos al tiempo y para qué sirve la vida si con su reloj marchita todo asunto trascendente. Pues yo no quería la muerte, ni ella tampoco quería. No hay camino por hacerse sin esperanza en la vida. Lo que hemos escuchado esta noche, ¿cierto? Con Elizabeth Morris, Esperanza y Yo. Oye, si ustedes recién se integran a nuestro programa y han escuchado la música que hemos estado tocando, síganla ustedes también, pues chiquillos, es bueno seguir la música chilena, ¿eh? Tenemos grandes voces, les hemos mostrado esta noche que de Chile está, oye, y cada vez se sorprende más y si se hacen estos programas, oye, de música en la televisión donde hay voces, también es bonito porque hemos ido perdiendo muchos cantantes, ¿cierto? De acá, de nuestro país, claro, y además que el mercado chileno es chiquitito, así que, pero así como chiquitito hemos tenido de exportación, ¿ya? Por ejemplo, en mujeres de exportación. Bueno, está nuestra Miriam Hernández, por cierto, conocida en todas partes del mundo casi. Hoy por hoy, pero para qué decir, Violeta Parra, bueno, Isabel Parra. En la parte folclórica hemos tenido grandes artistas que han traspasado las fronteras. ¿Ya? En México se radicaron también muchas mujeres en este mercado tan chico musical como es Chile, ¿cierto? Y hablando de este tema que es muy importante porque se abre pocas posibilidades muchas veces para el artista chileno en Chile, valga la redundancia. No hay sellos discográficos, se han ido terminando todo eso y voces hermosas han quedado a la deriva y quizás también en el olvido. Bueno, de eso yo quiero hablarle esta noche, porque quiero recordar a una gran amiga que hace tiempo que no la veo, mucho tiempo. Espero que alguien que esté escuchando el programa le diga que yo me recordé de ella. Y me refiero a la Juanita Bustamante, nuestra de acá, de Puente Alto, ¿ya? Esta noche la queremos escuchar en una versión muy hermosa que se llama Arrullo a Contraluz, ¿ya? Bueno, la Juanita tiene una voz espectacular, así que vamos a escuchar lo nuestro ahora. Tenemos dos invitadas de acá de nuestra zona esta noche, invitadas a este Día de la Mamá, que le hemos dedicado casi prácticamente todo el programa a que sean las mujeres las que puedan interpretar la música, ¿ya? Así que vamos entonces a escuchar a la Juanita Bustamante de Puente Alto con Arrullo a Contraluz. Una realidad y con Bueno, ahí escuchamos, qué hermosa voz, de la Juanita Bustamante de Puente Alto, esta canción hermosísima, que tiene una poesía hermosa, si ustedes puedan escuchar la letra, ya, Arrullo a Contraluz, ya. Material de exportación, ¿ves? Tenemos grandes artistas en tantas partes y tanto talento, sobre todo en la parte femenina, ¿cierto? Y hemos tenido mucha historia también, pues quiero recordar a la Carmencita Ruiz, acá compañera nuestra con una voz espectacular que marcó muchas etapas de Chile, sobre todo en cuando se escuchaba mucho folclore. Había muchos programas con música folclórica en la radio difusión chilena. Hoy día ya no existen, ya casi no existen. El folclore como que ha quedado ahí ya guardado, y es una pena muy grande porque es la identidad de un pueblo. Y la música es la historia también de un pueblo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a escuchar una historia romántica, pero súper romántica, oye, pero bueno. A esta hora de la noche ya como que baja el romanticismo, ¿cierto? Cuando ya los niños se juegan, ya se comieron la torta, se juegan a acostar y ahí se queda el papá con la mamá nomás, ¿cierto? Recordando momentos. Bueno, la Rosario Segovia, que es de acá, de nuestra tierra también, de exportación, con Atmósfera Libre, nos va a interpretar el tema. Eros del Atardecer, una canción muy romántica, con participación de muchos músicos puentealtinos, así que una misticidad ahora, ya como no ha tanta mujer, también le pusimos. Eso, podríamos nombrar a los chiquillos de Atmósfera Libre. A ver, repítelo ahí al micrófono, quienes componen Atmósfera Libre junto a la Rosario Segovia. Antonio Morales, en Los Vientos y Voz, Agustín Romo Cuerdas, Sergio Rojas en Las Cuerdas y Voz, Pedro Villarroel en el Bajo, Leo Farías en la Percusión y Rosario Segovia en la interpretación musical. En la vocal. Voz también. Sí, primera, bueno, voz. Esta noche entonces vamos a escuchar Eros del Atardecer. Manos, recuérdame el éxtasis que casi olvidé, regálame tantos besos como los años que tengo, regálame tantos besos como los años que tengo. Fantasías remotas con idiomas Noche romántica para las mamitas, ¿cierto? Esta canción hermosa ahí junto a Rosario Segovia y Atmósfera Libre. Qué hermosa canción. Bueno, también la tuvimos acá, pues, presente. Así que hemos invitado a mucha gente al programa. Estos micrófonos han servido para que mucha gente se dé a conocer su trabajo. Y eso los tiene felices, los tiene muy contentos de seguir todavía en sintonía. Cada miércoles que podamos vamos a estar ahí para acompañarles, para entretenerlos. Ya, hoy día hemos estado un poquito serios, no hemos estado muy alegres, pero la próxima semana les prometemos música en vivo y alegría. Ya, hoy día porque ya la noche cae y muchas mamás también deben estar cansadas también, por cierto, de estar listas para acostarse, sobre todo las que se tienen que levantar temprano. Vamos a mandar un saludo a las mamás que son trabajadoras de la salud. Mandar un saludo a todas las trabajadoras de la salud del Hospital Base Doctor Sotero del Río, ya, para ellas. Para las mamás que trabajan con bomberos, recuerden que bombero tiene una central de telefonía, las comunicaciones, así que para las mamás del cuerpo de bomberos de acá de nuestra comuna y de todo Chile, que por lo general son mamás. Las mamás que son bomberas pero de servicentro, que están ahí para la atención al cliente, ¿cierto? A esta hora de la noche pasando frío también. Las mamás que hacen los aseos, ¿cierto? Las mamás que trabajan en las casas particulares. Las mamás que se levantan muy temprano por las mañanas, ya apretadas ahí en el metro, cuando se corta la locomoción, todas esas penurias para ellas, vaya, todo es nuestro homenaje esta noche. Y queremos dedicarle aquí con el Sebastián un otro bolero, ya, bien romántico, a todas estas mamitas, ya, se llama Medianoche, aunque no lo es todavía, pero falta. Pero esta vez se la traemos más temprano, la medianoche con Inti Illimani. Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el infierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Qué tremendo tema de la creación de don Patricio Mans con los arreglos de Inti Mani. Esta noche para todas las mamitas, y sigamos saludando a las mamitas. Por ejemplo, tenemos a las mamitas que trabajan, que son carabineros. Sí, por supuesto. Ahí también hay muchas madres, ¿cierto?, que arriesgan su vida por cuidar la de otros. Ha sido un saludo especial también en este tiempo que la han pasado muy mal ellos. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo también a las mujeres que están privadas de libertad. Bueno, no es el caso acá en Puente Alto. No sé si existirá acá en Puente Alto, en el centro penitenciario de acá. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Hay muchas mujeres que están detrás de las rejas porque han cometido muchos errores y a veces muchas lo han hecho por salvar la familia, por sus hijos, así que también les mandamos un saludo esta noche, ya, para las mamitas que están enfermitas también, pues ya, para las mamitas que atienden los consultorios, ya, hoy día la mujer está en todas partes, para aquellas que manejan los buses, que manejan las ambulancias, ya, que manejan los camiones de la gran minería, hoy día la mujer está en todas partes, así que esta noche las madres se lo hemos tratado de interpretarlas en la música y le hemos dedicado todo este programa a ustedes, pues, chiquillas, madres. Bueno, vamos a continuar homenajeando, ya que estuvimos muy cerca del primero de mayo, a las mujeres trabajadoras en general, a todas ellas, ¿ya? Y especialmente aquellas que trabajan en la tierra, ¿ya? Aquellas que son temporeras y que tienen mucho sacrificio con el sol, la sequedad, la sed, bajo, sí, a veces, muchas veces sin, a sol desierto nomás, pues, sin ninguna sombra. También vaya para ahí este saludo. Y de alguna otra manera homenajearlas con esta canción. A Rurú, La Faena, con la gran agrupación Iyapu. Grupo Iyapu. Mamitas Obreras. Qué canción más hermosa, ¿cierto? Que uno ha tenido la vida, y le contaba fuera de micrófonos que uno, como cuando haciendo rememoranza gracias a la vida, yo le doy gracias a la vida que he llevado, porque he tenido la posibilidad de conocer mucha gente. El tiempo que trabajé en sonido fue para mí una vida bien, bueno, una vida bien agitada, pero una vida donde conocí el espectáculo por dentro. O sea, a mí no me lo cuentan, yo lo viví. No le voy a contarle las cosas del espectáculo, lo malo. Voy a contarle lo bueno del espectáculo. Sobre todo de la parte folclórica, sí. Fue espectacular haber conocido a Juanito de la Rivera, haber podido estar con, pucha, con tanto, con Ángel Parra, con Los Illapu, con Íntigo, con los artistas de la Nueva Ola, con el Pollo Fuente. Alguna experiencia bonita, trabajar también con la sonora de Tommy Rey, don Tommy, que no se llama Don Tommy en todo caso, pero más famoso como Don Tommy, que es un caballero, de verdad, es un verdadero caballero, sí, una gran persona ese señor. Y así tantos músicos que pude conocer, pues también conocí a Pachuco, estuve con él también trabajando, también bonita experiencia ahí, con la Cuba Nacam. Entonces he vivido una vida bonita. Hoy día compartir la montaña, que es algo que me encanta también, poder disfrutarlo. Me siento súper orgulloso de haber fundado junto a mi compañero, al John, a la Hani, poder haber fundado el Club Andino Puente Alto, que hoy día tiene más de 100 socios y que hay mucha gente que está yendo a la cordillera de manera responsable. Es como un sueño hecho realidad. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, verdad? Sino que uno tiene que dejar en la vida. El mismo programa este, pues, que tiene ya 30 años, que ya va a cumplir 30 años, 29 años este año, y ojalá que podamos llegar a los 29 en octubre con el Seba para poder celebrarlo, poder hacer alguna cosita junto a todos nuestros auditores que nos siguen todos los miércoles, que son fieles auditores nuestros. Así que, bueno, como dice Piero en una canción, que la vida se nos va como la tarde, y de verdad que es así. Queremos tratar de encontrarnos este otro miércoles con ustedes, con la música andina, la música latinoamericana, con invitados. Vamos a tener al Sergio también para que eche su broma. Sergio es una persona muy característica del programa, es uno más de aquí, así que lo vamos a tener de invitado de vuelta aquí. Creo que le iba a robar el vino al cura, güey. Debe estar contento ahora como lo estáis nombrando, ¿no? Es que lo nombráis y se siente feliz. Se siente honrado. Sí. Claro, sí, es importante, el hombre. Sí. Es importante. Es muy importante. Y tiene, oye, pelando un poquito, ¿eh? Sergio tiene, lo vamos a probar el próximo miércoles, porque tiene una facilidad para acordarse de los western italianos y los western americanos, con actores y todo, ¿ah? Sí. Sí, así que le vamos a probar la próxima semana, le vamos a hacer una clase de cine, ¿ah? Cine en su casa se llama. No, es de los clásicos, de los clásicos. De los clásicos de ahí, de ¿cómo se llama? De John Wayne, ¿ah? De ¿cómo se llama? Charlie Bronson. Claro, de todo eso. Bueno, por ahí lo vamos a enriquecer también con Sergio. Si Sergio es una planta con muchas raíces. Bueno, nos vamos a despedir ahora. Nos vamos a despedir de la sintonía. Espero que les haya gustado a todas las mamás que nos hayan escuchado esta noche. Que tengan un reparador sueño. Que se levanten con mucha energía. Que Dios les acompañe mucho a cada uno de ustedes y sus casas. Y gracias por permitirnos estar con ustedes, pues, como siempre, todos los miércoles con los guerreros del arco iris y toda la música de América Andina. Nos vamos a despedir con... ¿Cuál habéis dicho? Los Nocheros. Los Nocheros, sí, pues, bueno. Vamos a terminar aquí con una canción, pero espectacular, que nos habla un poco de lo que es este día, ¿ya? Y de lo que significa la madre para un hijo. Y sobre todo para un hijo que ama a su madre. Así que Cerramos el capítulo con esta gran agrupación de Argentina, Los Nocheros, y nosotros decimos que hasta el próximo miércoles, si la Pachamama, que hay que cuidarla y protegerla, y Tata Inti, que los va a calentar el sol muy fuerte estos días, pero la próxima semana se nos avecina agüita. Bueno, vamos entonces. Capaz que el otro miércoles estemos con agüita aquí, o debajo del agua. Bueno, vamos a ver si los venimos en bote. Aquí llegamos, en bote llegamos. Los encontramos el próximo miércoles con invitados y todo, así que no se vayan a olvidar, el miércoles a las 20 horas estaremos en el aire. Y también estamos este sábado, así que buen apetit, buen almuerzo, buenas tardes, ya, que lo pasen bien, ya. Y nosotros le gritamos al viento, ¡Jayaya, Jayaya, Jayaya! Se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá,